seguimos presentando lo nuevo. Esto dice así. Con el tiempo me pongo a pensar en lo que hicimos mal. ¿Por dónde estarás? No quiero imaginar. ¿Qué? Yo te saldré a buscar por cualquier lugar. Por favor, contesta. Me acaba. A ver esa mano arriba, arriba, arriba. Esa mañana que tú te casas, no te das cuenta que no lo amas. Que estás con él, pero le eres infiel con el corazón. ¿Qué? Por un segundo, si tú pensaras y fueras yo con quien te casaras, mírame a la cara, dime si yo no soy tu gran amor. Imagina tú y yo en mi habitación, recordando los momentos que pasamos los dos. Imagina mi boca rozándote la piel, haciéndote el amor hasta el amanecer. Imagina. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Che! ¡Che! ¿Y dónde está ese grito de locura de rancho? ¡Eso! Esta mañana que tú te casas, no te das cuenta que no lo amas. Estás con él, pero le eres infiel con el corazón. Por un segundo, si tú pensaras y fueras yo con quien te casaras, mírame a la cara. Si yo no soy tu.